La idea es que el gobierno federal garantice atención médica básica, gratuita para todas y todos los mexicanos, todas y todos los sonorenses. Atención médica y medicamentos gratuitos, atención médica básica. De hecho, en el caso de Sonora, iniciamos este programa de federalización, va a representar la rehabilitación de todas las instalaciones de salud a nivel nacional.